Para ti, encuéntralos en el local A115 en el primer piso, Multiplaza, donde encuentras todo en un solo lugar, Avenida Boyacá con calle 13. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Con Bretaña, por favor, presenta los clásicos en la FM. Disfrútala. Bretaña acompaña tus mejores momentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Los 20 Superclásicos. La edición de hoy es para ir a 1983. Y como siempre lo hago, arrancando nuestro programa para ubicarnos en tiempo y espacio, algunos datos de ese 1983. En el cine, una de las películas era Scarface, el cara cortada de Al Pacino. En televisión, la serie Los Magníficos eran la locura. Ese 1983 fue cuando se hizo el primer viaje del transbordador espacial Challenger. Y el presidente de Colombia era entonces Belisario Betancur. ¿Qué tal si arrancamos con la canción número 20 para ese 1983? Aquí está Marvin Gaye en el número 20 con Sexual Healing. Sexual healing is good con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Los éxitos de 1983. Existen rumores que la siguiente canción se refería secretamente a la guerra civil de Rhodesia, desde la perspectiva de un soldado. ¿De qué estamos hablando? De la canción del grupo Toto. Aquí está en el número 19, África. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company, I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estamos en el año 1983. David Bowie conoce al guitarrista, músico de Chic, Neil Rogers, en el bar del Crowley Hotel, donde estaba tocando Woody Allen de Nueva York. Al darse cuenta de lo mucho que tenían en común, David Bowie, pues le dice que qué tal si hacen algún trabajo juntos y que si hace un proyecto con él. Pues Neil Rogers accedió y terminaron haciendo esta canción que está en el puesto número 18. David Bowie, Let's Dance. Villalobos. Clásico número 17. En 1983 se decía en las radios en Estados Unidos que la segunda invasión británica en cuanto a música era la que haría Duran Duran, o ya estaba haciendo. Pero comparaban con que la primera invasión habían sido los Beatles en los 60s. Lejos, lejos Duran de llegar a hacer lo que habían hecho los Beatles. Sin embargo, llevaron muy buenos éxitos y dejaron para ese 1983 esta canción que está en el número 17, Hungry Like the Wolf, Duran Duran. En el año 83, los compositores de esta canción originalmente se la enviaron a la banda Earth, Wind and Fire, pero decidieron no grabarla. Luego Dionne Warwick la grabó en un álbum del año 82, Friends in Love. Steve Wood también había grabado la canción para un álbum el año anterior, The Woman in My Life, pero fue la versión de Sergio Méndez, este brasilero, que llegó a ser un exitazo. Aquí está, Never Gonna Let You Go, de Sergio Méndez, en el número 16. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, All I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure, I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try so. Clásicos con Alejandro Villalobos. Clásico número 15. El 11º álbum de la cantante Donna Summer fue publicado el 10 de mayo de 1983. El álbum se llamaba She Works Hard for the Money. Este álbum se convirtió en su mayor éxito de la década y produjo uno de los mayores éxitos de toda su carrera, con la canción principal que llevaba el mismo título del álbum. Aquí está Donna Summer en el número 15, She Works Hard for the Money. We'll son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos contando los superclásicos de 1983. La siguiente canción, ojo, fue la cuarta canción que lanzaron del álbum Thriller. Canción escrita por Michael Jackson. Además sonaba diferente a las tres primeras que ya habían presentado. Aquí está, en la casilla número 14, Michael Jackson y Wanna Be Starting Something. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. La canción que viene a continuación es de la banda Dixie Midnight Runners. Una canción que a mí me encanta. La canción comienza con un violín celta que suena sobre un ritmo de tambor. Luego lo acompaña un bajo eléctrico y un piano. Y la canción es una maravilla. Aquí está en el número 13, Dixie Midnight Runners y Come On Eileen. Al cuento con la siguiente canción. Recuerden que estamos en 1983 y esta canción habla de toda la tecnología que ya estaba en ese año 83 y que se veía y se vivía cómo estaba deshumanizando a las personas. atención, no, no estoy hablando del día de hoy, del 2021. Estoy hablando de 1983 y de alguna manera el grupo Styx protestaba con esta canción diciendo: no nos volvamos robots, que no nos gane la tecnología. Aquí está en la casilla número 12, Styx con Mr. Roboto. Time has come at last. Secret, secret, I've got a secret to throw away. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Y llegando al final de nuestra primera hora del conteo de los superclásicos del 83, pues esta canción era la antesala de lo que ya se veía venir con mucha fuerza y el gran éxito que tendría el grupo británico Culture Club en todo el mundo. De su álbum Kissing to be Clever, aquí está, en el número 11, Do You Really Want to Hurt Me, Culture Club. Give me a time to realize my crimes. Let me love and steal. I have danced de la FM. Y terminamos nuestra primera hora de programa. Usted acaba de llegar hace un momento. ¿Quiere saber cuáles fueron las canciones que presentamos del número 20 al número 11 para este año 83? Aquí está el resumen. Superclásico número 20. Superclásico número 19. En momentos con los 20 superclásicos. Les propongo subirle el nivel a este momento con Bretaña, por favor. Definitivamente, solo Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. ¡Atención! ¡Últimas boletas! ¡Viva la salsa en el Movistar Arena! ¡Sábado 9 de octubre! ¡Víctor Manuel! ¡Apiádate de mí! ¡La India! ¡Rey Ruiz! ¡Miki Taveras! ¡Grupo Niche! ¡Sábado 9 de octubre! ¡Últimas boletas! ¡No dejes que te lo cuenten! ¡Tuboleta.com! ¡Información y palcos en el 311-254-5050! La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Ave Villas tiene un crédito de libranzas para ti. Ave Villas presenta. En 1995, René Higuita hizo el escorpión en Wembley. Ahí quiere poner el perico sobre la marca, se encuentra ahora Wilson Pérez. ¡Pelota al marco! ¡La sacó Higuita en una locura! ¡Una maniobra increíble! Y en 1995, Corona sonaba con The Rhythm of the Night. ¿Y usted en qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Oiga, definitivamente Higuita sí nació para hacer estas cosas raras. La acaba de sacar al estilo escorpión. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco Ave Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Pensando en comprar camioneta nueva? Ven a Los Coches MG, conoce tu ZS y cumple el sueño de estrenar tu camioneta nueva, y para que la lleves recibimos tu usado 5 millones por encima de la revista Motor. Visítanos en la diagonal 47 número 7625 o en www.mgcolombia.com. Aplican términos y condiciones. La evolución es encontrar el punto exacto. Por eso no te resistas a probar la nueva Postobón Aqua en sus tres sabores: frutos cítricos, frutos verdes y frutos rojos. Pídela ya por solo 1,000 pesos en su botella de 500 mililitros. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido en canal tradicional. En el mes del aniversario CMR Puntos, el regalo es para ti. Miles de productos, gift cards, experiencias y bonos ultra rebajados en nuestros aliados Falabella, Home Center, Macro y Linio. Redímelos desde 1000 CMR Puntos en www.cmrpuntos.com.co o en tiendas. El programa de fidelización CMR Puntos es administrado por ABC de Servicios SAS. En Amor y Amistad vuelve a sentir la emoción de estrenar tecnología para el hogar con Claro. Encuentra televisores LG, computadores HP, smartwatch Huawei y mucho más. Además, puedes llevarlos con 0% de interés pagando con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a tienda.claro.com.co o llama a numeral 400. Consulta términos y condiciones de las ofertas y financiación en claro.com.co. Explora nuevos destinos con Hertz Rent a Car. Contamos con la mejor flota de autos, el mejor servicio y descuentos de hasta el 20% para tu renta. Entra ya a destinojet.co, escríbenos al WhatsApp o llámanos al 034-444-4333 y reserva un auto increíble. ¿Van a dejar pasar esta oportunidad? Vengan al Alcosto de la Avenida 68 de Bogotá o entren a www.alcosto.com para llevar los nuevos Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 con una oferta exclusiva de preventa y además Alcosto te ofrece un seguro gratis para celulares libres contra daño total por un año. Alcosto, hiperahorro siempre. Es momento de disfrutar la vida como siempre has querido y elegir el camino que mereces. Prepárate para descubrir lo más nuevo de Hyundai. Son las... Falta un minuto para las 11 de la mañana en la FM. Para vivir sintiéndote libre, extremo y audaz, la nueva Hyundai Tucson NX4 2022 es todo lo que quieres. Llévala ahora en preventa. Conoce más información en HyundaiColombia.co. Experimenta la nueva era Hyundai. Hoy es un día para compartir un litrazo de póker con esos dos amigos que siempre están en las buenas, pero sobre todo que no se pierden en las malas. Y es que el litrazo de póker es perfecto para compartir en grande, porque solo cuesta 4,000 pesos y llena 3 vasos. Litrazo póker, la amistad nos hace grandes. Precio sugerido al público para botella de póker, 1 litro retornable, 4,000 pesos, más 400 pesos del costo del envase. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. De regreso con los 20 superclásicos de 1983. Y en la casilla número 10, un dúo que dejó huella para esa época, Eurythmics con Sweet Dreams. Sweet Dreams are made of these. Who am I? clásicos. Los 20. Superclásico número 9. En 1983, la película Flashdance dejó marca en una generación. Una de las escenas más recordadas de la película es cuando la protagonista sale haciendo una coreografía y un baile, corriendo sobre el mismo puesto y moviéndose a toda velocidad, musicalizada esa escena con esta canción que está en el número 9. Aquí está Michael Zambello con Maniac. Compositor Rod Temperton, atención a las canciones que escribió en el álbum Thriller, la canción Thriller, la canción Rock With You, la canción Off The Wall de Michael Jackson, y ese mismo hombre hace la canción que está en el puesto número 8, interpretada por Patty Austin y James Ingram. Aquí está Baby Come. Come to Me. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. Cause I can't go back to living without you. Keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. En 1983, una mujer se transformó en pantera y empezó a buscar a algunos hombres para devorárselos. Sí, esa era la escena en el video de este gran éxito de Daryl Hall y Joan Oates. Aquí están en el número 7 con Man Eater. Hall and Oates. Siguiente canción, por poco no la canta la mujer que van a oír en momentos que la canta, sino un artista llamado Meat Loaf. Pero el cuento es que cuando se la ofrecieron, Meat Loaf dijo que no, que muchas gracias, que estaba en otro cuento, y la casa disquera también dijo no, ese tipo de canción no nos funciona. ¿Cómo les parece? El compositor fue a buscar a Bonnie Tyler, le dijo: ¿qué tal si haces esto que se llama Total Eclipse of the Heart? Aquí está en el número 6. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry. nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Canción, bueno, ya van a oírla. Por sí sola se identifica. Pero quiero resaltar una parodia que tuvo. La parodia se llamaba Eat It, Tráguenlo, y lo hacía un comediante llamado Weird Al Yankovic. El video era igualito al original, solo que en vez de salir buscando algo de riña, saliera buscando comida y tragaba y tragaba y tragaba para decir... Eat It, era la parodia a la canción que está en el puesto número 5 de 1983. Aquí está Michael Jackson con Beat It. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Australia es un país conocido como el lugar, le dicen, Down Under, donde sirven además un producto típico llamado el Vegemite Sandwich. Y es que precisamente la canción que hace este grupo australiano habla del lugar geográfico Down Under de su país y de ese Vegemite Sandwich. Aquí están en el número 4, Men at Work con Down Under. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I've come from a land down under, where leaders blow and men thunder. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Superclásicos de la FM. Superclásico número 3. 1983, el video, la película, la canción son ícono de ese año. La canción Flashdance fue escrita por Giorgio Moroder, entre otros, y además interpretada por Irene Cara. La canción es la número 3 para 1983. Aquí está Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Hurts when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I silent tears full of pride in a world. Artista o un grupo, tener a una groupie o a las groupies, las fanáticas, pues es consecuencia de su éxito. Y que esas fanáticas, esas groupies, incluso casi que rasgándose las vestiduras, les griten, les digan: hola, mira, mi hijo es tuyo. Pues eso le pasaba a los hermanos Jackson. Y de ahí Michael Jackson se inspiró para hacer la canción de Billie Jean. Billie Jean representa a las groupies. Aquí está, la número 2 de 1983. Michael Jackson y Billie Jean. Dance on the floor, in the round. clásicos. Los 20. Y antes de llegar a la canción número 1 de 1983, ¿qué tal si recordamos cuáles fueron del número 10 al número 2 de ese 1983? Superclásico número 10. Sweet dreams are made of these. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Y llegó el momento de oír la canción número 1 de 1983. La agrupación The Police, y decía su líder Sting que esta canción no era una canción de amor como mucha gente lo entendió. Every breath you take, cada respiro que tomas, no está hablando de esa persona que amas y que cada vez que respiras, cada movimiento que haces, yo estoy pendiente de ti. No de esa forma. Sting decía, me refiero a una persona que es invasiva, que es tóxica. Una persona que está pendiente de cada movimiento que hace su pareja y que no le quita los ojos de encima. Eso es el tema de la canción que está en el número uno. De 1983, The Police, Every Breath You Take. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban las 20 canciones de 1983 sonando en esta edición de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado este programa. Los 20 superclásicos fueron editados y emitidos gracias a Jonathan Saavedra. La edición para podcast es de Diego Wagner. El conteo regresivo voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Los invito a un próximo programa y que nos encontremos recordando buenos momentos, buenas canciones en unos buenos años. Los 20 superclásicos. Hasta la próxima. Abrazos en estéreo. Chao, chao. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Hace 10 años, justo el día de su cumpleaños, Sara Roldán encontró el cuerpo sin vida de su hijo asesinado. Desde ese momento, para ella ha sido imposible aceptar que su hijo favorito ya no está. Pero la vida le dará una nueva oportunidad para cambiar su destino y el de su familia cuando conozca a La Nieta Elegida. Gran estreno, este lunes a las 9:00 p.m. Canal RCN. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nice. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, enfoque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. En septiembre no te pierdas Mega Sale de Fontanar. 3 días con descuentos asombrosos de nuestras marcas participantes. Actividades y premios increíbles que te ayudarán a encontrar tu nueva versión. Solo del 24 al 26 de septiembre. No lo dejes pasar. Para ti, Fontanar. Kilómetro 2.5 vía Chía Cajicá. No esperes a diciembre para hacer realidad tu sueño de tener vehículo propio. Comienza ya tu plan de ahorro programado con cuotas diarias desde 19.050 pesos. Sal de la rutina y vive experiencias inolvidables. Chevy Plan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' cantidad y pa' sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. Vuelve la zarzuela presencial. La Fundación Arte Lírico y el Teatro Cafam, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, presentan Temporada Internacional de Arte Lírico y Zarzuela 2021. Con solistas de España, Colombia, Cuba y Venezuela. Antología de la Zarzuela. Las mejores selecciones de la Zarzuela. Octubre 8, 9 y 10. Carmen, en español. La ópera más interpretada. Octubre 16 y 17. Los Gavilanes. Una de las zarzuelas más conocidas. Octubre 23 y 24. Boletería en la taquilla del Teatro Cafam. Teléfono 60-164-4900 y tu boleta 60-159-6300. Aforo del 50%. Temporada concertada con el Ministerio de Cultura de Colombia. RCN apoya la cultura. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva Chevrolet Blazer RS y recorre el mundo con más potencia, seguridad y tecnología. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. En el mes para celebrar la amistad, las mascotas siempre son bienvenidas en Plaza Central y tienen un espacio especial. Regresa nuestro gran picnic de amor y amistad este sábado 18 de septiembre. Vive esta experiencia en Plaza Central. Conoce más en ccplazacentral.com. El mejor sushi acompañado de tu Hatsu favorito. Hatsu Sushi Tour. Descarga tu pasaporte virtual y completa 9 estampillas digitales en los restaurantes participantes para obtener una de las 1000 obras de arte seriadas realizadas por 4 artistas nacionales. Conoce los combos y descarga tu pasaporte en www.hatsusushitour.com. Hatsu. En Noticias RCN seguimos de cerca los hechos. Revelamos la verdad desde el lugar de la noticia. Le pone el ojo a los casos más difíciles. Denunciamos con información exclusiva. Le ponemos la lupa a los casos que indigna. No se lo pierda en nuestras emisiones.